You talk sentences 1, list 6. ¿Dónde está el teléfono nuevo? Where is the new telephone? No está aquí. It's not here. ¿Está él caminando? Is he walking? Señálame. Point at me. Estoy escribiendo. I'm writing. La carta no está en el sobre. The letter's not in the envelope. Está en la caja. It's in the box. ¿Por qué está en la caja? Why is it in the box? Es un profesor muy duro. He's a very hard teacher. No está allí. It's not there. Miguel es muy bajo. Michael is very short. Estamos en Roma. We're in Rome. ¿Dónde está el ordenador bueno? Where's the good computer? Ellos están en el parque. They are in the park. Es muy corto. It's very short. No es largo. It's not long. Aquello es muy grande. That's very big. ¿Es esto importante? Is this important? ¿Por qué es importante? Why is this important? María y Carlos están viendo la tele. María and Carlos are watching TV. Ven aquí. Come here. Él no es inglés. He's not English. ¿Es ella americana? Is she American? El inglés es muy difícil. English is very difficult.